como soy cantor y bardo, como soy cantor y bardo, yo canto la poesía porque me causa alegría y la emoción no me guardo. Como plumilla de cardo fluye el verso igual que un río. Chincolito, en ti confío, porque tu palabra es clara y para vernos las caras yo te lanzo un desafío. Soy campechano, a fe que soy campechano, he venido para cantar y te lo voy a aceptar en el pueblo curicano. Hoy la vehícula en mi mano, hoy lanza al mundo su trino. A fe que soy campesino, saco versos de la nada, con la décima eneurada, hoy abrazo a un santiaguino. Ese abrazo caluroso, muestra amor, amor sin mengua. Se te ha trabado la lengua, tal vez te puse nervioso, pero me siento orgulloso, pues mi décima prospera y entre los dos se entrevera, porque ya dijo el ancestro que orgullo para un maestro si su alumno lo supera. Soy quien recorre los valles, soy quien recorre los valles y lo hace con humildad, y un payador de verdad jamás se fija en detalles. Perdone si le subraye, porque no soy talentoso, voy en el verso airoso y siempre de caminar. No me interesa ganar porque no soy vanidoso. El verso es una esmeralda, el verso es una esmeralda que tú también compartiste. No sé por qué te pusiste igual que gato de espalda, con la vihuela en la falda. Y el verso en libertad y en honor a la verdad. Hoy la ha notado la gente de que el chincolito siente orgullo de su humildad. El que nace pa' cantor, el que no cantor y la canción interpreta. El que la sepa poeta y el que la sepa hallador. Voy a abrazarlo mejor y estrecharlo con mis manos. Sepa estimado paisano y estimado compañero, que a ti lo abraza un campero en el pueblo curicano. He recibido tu abrazo, he recibido tu abrazo. De una manera sencilla, pues yo también fui semilla. Y tú me mostraste el trazo. Y me envolviste en el lazo de esta tradición genuina. De una manera divina, hoy yo te digo, mi hermano, con tu canto campechano vibra mi voz santiaguina. Soy campechano a mi estilo, soy campechano a mi estilo, con sentido y con razón. Me florece el corazón al cantar con un pupilo. Recorro montes y filos por donde voy caminando, y así yo voy, iré surcando en una forma sencilla, y así adiestro mis semillas poéticamente hablando. Artesanos de los versos, artesanos de los versos, con las manos en la tierra, hoy nuestra paya se aferra al pulso del universo. Con el lenguaje más terso, el pupilo en la raíz quiere mostrar su matiz. Pues chincolito resalto, para que veas cuán alto ha volado tu aprendiz. Que soy chincolito, a fe que soy chincolito, se ha cruzado la frontera y mi sapiencia campera en tu mente deposito. Para que cante clarito y en esto pone mi oído un gran cariño y sentido, que te entre al corazón. Te entrego mi tradición, he en mi verso envejecido. Ya tu verso envejecido, ya tu verso envejecido. Doy el cristal de mi voz, pues me hiciste portavoz de este canto estremecido, con razón y con sentido. Se cambian las impresiones, se alegran los corazones, y eso nunca lo deploro. Va a entregar este tesoro a nuevas generaciones. Que ha brotado la intención, que ha brotado la intención, te atreviste a nombrarla, y sepa que transportarla usted tiene la obligación. La nueva generación lo escucha en emisora con su guitarra tril sonora, que aquí ha venido a tocar. Ahora le invito a cortar, porque se llegó la hora. Chincolito, gran amigo, Chincolito, gran amigo, te invito a las dos razones. Uniendo los corazones, y hoy el público es testigo. Hoy abrimos el postigo de un bello canto al humano, al estilo campechano vamos abriendo camino, para alumbrar el destino en el suelo curicano.